La mano arriba, los pibes y la piba, no me dejes tirado que seguimos de gira. La mano arriba, los pibes y la piba, no me dejes tirado que seguimos de gira. La pibe la...